banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto, los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en este su programa número 6 de esta segunda temporada. Gracias por estar en sintonía, qué bueno que están por acá. Ya está ahí ya la actividad en el chat, esperando se unan con nosotros. Y pues saludos a la gente que ya empezó a escribir por ahí. Saluditos a Carlos Vivanco, que dice hola a todos, un abrazo. Mireya también ya saluda, hola. Saludos de Juanita Laguna también, hola, buenas noches. Pues saludos a todos ustedes, qué bueno que estén en sintonía. Pasen por acá a www.reventonfm.com. Acá tenemos un chat donde pueden platicar con sus amigos, hacer nuevos amigos o estar platicando el punto, cómo están sintiendo estas noches de bohemia de cada martes que ya retomamos en forma. Saludos a la gente que conforma esta gran radio como es Reventón FM, nuestros amigos Blue con su programa Soundcheck, Kruger con su manicomio Kruger, Lili San 007 con 007 cuarentena, no te puedes pasar. Un saludo a todos ellos y de igual manera un saludo grande, fuerte, apretado, fraterno para nuestra administradora Kairis hasta Ciudad de Playa del Carmen, a quien le agradecemos como siempre el espacio que nos da para estas emisiones de Bohemia en Vivo. Pues bueno, el primer tema que escuchamos fue algo, o es una composición de Chico Buarque, eso que se llama O Qué Será, en la voz de el dueto Mistura, que son Mariel y Carlos Vivanco, a quienes les agradecemos por compartir su arte y su talento. Y por allí estaba en los haciendo coros Mía, la hija de Mariel. Pues bueno, qué bueno que están por acá, de verdad nos da mucho gusto. Hoy es 28 de marzo del año 2023, es el último martes de este mes de marzo. Ya para muchos ya vienen las vacaciones, 15 días de vacaciones. Bueno, algunos una semana, la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo. Algunos tienen una semana, otros tienen dos semanas. Y pues disfruten esas vacaciones que vienen. Vamos a seguir aquí también con ustedes. Pues amigos, haciéndoles la invitación de que nos envíen sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar acá en Bohemia en Vivo, como les hemos dicho siempre. Ustedes manden sus audios, nosotros lo que haremos es programar la música que ustedes siempre nos han solicitado y que quieren que se programe. Pues bueno, vamos a empezar este bloquecito de Bohemia en Vivo número 6 con algo de la estudiantina de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Guanajuato, con este tema que se llama Ay, ay, ay, ay, mi querido capitán. Esta es prácticamente una canción grabada en vivo en la calle Joneada. O sea, es un sonido que se va a escuchar el ambiente de toda la gente que estuvo con ellos en esa ocasión. Enseguida viene Adriana Santos acompañada de Juanita Laguna con este tema, un temazo que se llama Besos y Copas. Enseguida viene Roberto Cruz desde San Luis de la Paz, Guanajuato, que nos envía sus audios con este tema que se llama El Hombre Que Más Te Amó. Luego Chava Navarrete, que nos manda sus audios desde Raleigh en Carolina del Norte con este tema de Joan Sebastián, Eso y Más. Y cerramos con Max de León con un tema que se llama Amar y Vivir. Pues amigos, esperemos disfruten esta noche de Bohemia en Vivo de hoy 28 de marzo. Está ya el calorcito que se siente muy muy muy fuerte, ya se antojan unas muertas, unas elodias. Y pues bueno, invitándoles a que nos saluden ahí por nuestro WhatsApp si quieren, o por Facebook en nuestra página que tenemos ahí del Mundito.

Porque de saber que te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decir si fuertes con el alma mía? ¿Qué importas después? Me ve llorando un día. Si acaso te preguntan, dile que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que aprender que en la vida nos aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Soy Steffi, disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 27 minutos, tiempo central de México. Vamos a enviar saludos a la gente que ya se está haciendo presente. Saluditos a Alejandro Rodríguez, que nos escribe desde León, al igual que Marisol Laguna, a quien también ya se comprometió a enviarnos sus audios. Está escrito ahí en el chat, ya hasta le tomamos un screenshot, una captura de pantalla para que quede evidencia de que sí se ha comprometido a enviarnos los audios. Gracias, Marisol, sí te entendemos. Enviaron nuestros audios y bueno, acá estamos ya degustando un tequilita con Alejandro Rodríguez, que está delicioso el tequila, y pues invitamos a Juanita Laguna a que se venga para acá a la zona VIP a degustar las bebidas que nos invita la administración de Reventón FM y de igual manera Bohemia en Vivo. Pues bueno, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, así que no hay excusa para que no nos escuchen. Es un muy buen motivo para que nos lean, escuchen, ya sea en su carro, en el mandado, en el súper, cuando estén haciendo cardio, cuando lleven a sus hijos a la escuela, cuando los recojan a la escuela. De verdad, escúchenos, tenemos de verdad gran variedad de música a todas horas. Y de igual manera, pues tenemos nuestros programas estelares todos los jueves a partir de las 7 de la noche, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, nuestro buen y querido y estimado, admiradísimo amigo Blue, con su programa Soundcheck, un programa donde él les platicará rarezas, anécdotas, datos curiosos, covers, tanto de la música en español como nacional, internacional, igual que hits en inglés. De verdad, un programa que deben seguir, un programa que tiene muy, muy, muy buena dinámica, muy buenos datos. Los sábados, a partir de las 7 de la noche y transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, nuestra querida sobrina Lili San, con su programa 007 en cuarentena, donde todo, absolutamente todo puede pasar. Un programa imperdible por su versatilidad. Aquí van a escuchar música del mundo, salsa, merengue, música estudiantina, rondallas. De verdad, un programa que les va a gustar por la de verdad, diversidad de géneros que esta Lili nos presenta. Los domingos tenemos Blast from the Past by Request, conducido por Terris Ferris. Un programa donde podrán escuchar clásicos de los 60, de los 70, 80, 90. Puedo escuchar hard rock, blues, ballads, power ballads, disco, country. De verdad, un programa que les va a gustar, para todos los amantes de la música que dejó huella, que son los clásicos, para conocer la música de hoy. Para entenderla hay que conocer la música del pasado, las raíces de donde vienen, los fundamentos. Los lunes, a partir de las 7 de la noche, el loquero más famoso de Irapuato, que es el señor Kruger, con su programa Bohemia, el manicomio de Kruger, donde escucharán las fichas técnicas de esos pacientes ingresados en ese recinto de paz, que están ahí para sus terapias, para sanarse de esas heridas que les deja este mundito. Un programa de verdad imperdible, no pueden dejar de escucharlo. Muy buen conductor, de verdad, unos pacientes muy, pero muy recomendables. Y los martes, a partir de las 8 de la noche, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, un servidor, Terry Ferres, con el programa Bohemia en Vivo, un programa que ya ha tenido mucho éxito y que ha sido escuchado ya en varias partes, no solamente en la República Mexicana, sino en la Unión Americana, tanto en Estados Unidos como en Canadá, al igual que en Centro y Sudamérica. Aquí escucharemos a los mejores exponentes de la música que hemos escuchado en bares, en peñas, en fiestas, en varias partes. Ellos nos transmiten su talento para compartirlo con nosotros. Bueno, el siguiente bloque está compuesto con algo de un debutante aquí en el programa, es José Almaguer. Este tema que se llama 100 años, y esperando que José nos envíe audios. Pepe, acá esperamos tus audios. Enseguida viene Chavita Aguilar, Salvador Aguilar y Ensamble Latino con este gran tema que se llama Dime. Viene nuestro gran amigo, esta gran voz como es Dorian Aldana, con este tema de José José, esto que se llama Quiero Perderme Contigo. Enseguida viene nuestra queridísima amiga Juanita Laguna con La Casa del Sol Naciente. Gracias, Juanita, por compartir tu talento, tu arte, tu voz tan padre. Y cerramos con Steffi, con este tema que se llama Si Nos Dejan, un tema icónico que se ha cantado en varias versiones por diferentes cantantes, por diferentes estrellas de este mundito que se llama mundo. Saluditos también para nuestro querido amigo Cocoleto, que nos escucha allá en las playas de Xochimilco. Gracias, Tocayo, por estar en sintonía. Y pues háganse presentes, ya Stephanie está siendo presente también, justo a tiempo para que escuche su tema. Vamos a enviar saludos a la gente de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato, ya verán que sí. De igual manera, saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, las mejores hamburguesas de Irapuato. Ya estamos esperando su dotación, ya quedaron entrándolas. Y también saludos a nuestros amigos de X S Technology, quien nos apoya cuando tenemos problemas técnicos con nuestras computadoras. Ya que la tecnología no tiene palabra, a veces falla y nos mantiene aquí al borde de los nervios. Pues amigos, continuamos con más de Bohemia en Vivo número 6, aquí en su segunda temporada en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Suelta el siguiente bloque, tía Terrines, y continuamos. Sigan escribiéndonos por ahí, mándenos saluditos para enviarles saludos de regreso. Manos cuando cortas una flor. ¿Por qué ignorar el dolor al dudar que soy tu dueño? Di a cada cosa sí o no, y entonces sabré yo si eres mi credo o eres mi sueño. Alguna vez, y dime si cuando lo hiciste sentiste vergüenza de ser embustera. Dime si has odiado alguna vez a quien hiciste creer un cariño de verdad. Sientes tu corazón como el cinismo, el dolor de tus hermanos. Dime, dime, dime, si has cortado alguna flor sin que temblaran tus manos. ¿Verdad crees en Dios como crees en el fuego que te quema? Dime, dime, dime, si es el cielo tu ilusión o es la verdad en la tierra. Cada cosa sí o no, entonces sabré yo si eres mi sueño. Dime, dime, dime, dime. A cada cosa sí o no, y entonces sabré yo cuál es tu credo. Me da cola de verte, igual que un simple amigo, y hablando en lo preciso, delante de la gente. Me da cola de verte, y suerte mañana. Como sin pausa, ya sé que no nos vimos, como un loco, y se me va la vida, antes que te acaricia, delante de mis ojos, déjame que la llame, despido hasta mañana. Pensando en la cama, disfruta más y mi vida clandestina. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte. Sí, no le diga la barra. Me da cola que perder, igual que un simple amigo, y hablar de lo preciso, delante de la gente. Me da cola que perder, después de una mañana, lo vamos sin pausa, ya sé que no nos vimos, como un loco. mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que hay una calma, disfrutar así mi si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos. Nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Sé que quiero cuando te vas tú. Desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Estamos de regreso, 8 de la noche con 54 minutos, tiempo central de México. Pues vamos a saludar a más gente que ya se conectó, que está saludando ahí. Saludos a Stephanie, a quien escuchamos cantar hace rato. A Dorian también, que ya se conectó y dice, quiero perderme contigo, no me lo esperaba. Saluditos también para Chago, que está conectado, mandando saludos. Martita Chagoya, bienvenida, gracias por estar en sintonía. Qué bueno que están por acá. Pues vamos a enviar también saludos a la gente que nos está enviando acá saludos en nuestro WhatsApp. Saluditos, por supuesto, para Sergio Vargas, Salvador Vargas, para Steven Vargas, es mi familia que me está escuchando. Saludos a mi hermano Américo, también gracias a Hanna, mi nieta, saludos. Saluditos a Kai, que también ya está escuchándonos. Saluditos, Kai, hasta la ciudad del Playa del Carmen, gracias por estar acá. Saludos a Gerardo Daniel, integrante del grupo GMM, que viene en este bloque, exquisitos ellos en su música. Saludos a San Luis de la Paz, a la familia Cruz Ventura, que nos escucha. Saludos al doctor César Horta, también gracias por estar en sintonía. Saludos para Margarita Hernández González, para el buen Kruger, para mi brother Tomás Prieto, para Chavita Aguilar, para Pepe Morales, para Neto García Márquez, que también ya están en sintonía. Pepe Aguado, que hace poco fue su cumpleaños. También saludos hasta San Luis Potosí, para Mayra Rentería, saluditos a Miguel Ángel Olvera, saluditos a la Ciudad de México, Maricela Rodríguez, hasta Querétaro, Querétaro también saludos, tanto a Pati como a Javi que nos están escuchando, gracias por estar en sintonía, saludos a mi tocayo Jorge González. Pues espero les haya gustado el bloque anterior, de verdad, algo que estuvo muy, muy, muy padre, yo lo disfruté mucho. Sigan escribiendo allí en el chat, ¿sí? Es un gusto tenerlos por acá. Dorian dice, Tierres Ferri, saludos hermanos, saludos mi querido Dorian, qué bueno que estás acá. Ya hemos pasado en diferentes emisiones tus programas, saludos a tu papá José Luis, saludos a la señora Raquel, a tus hermanos, por supuesto, a tus bellos hijos que tuvimos la oportunidad de verlos el domingo pasado, a Mian y a Camila, qué bueno que los saludamos y que tuvimos oportunidad de convivir ese domingo, qué bueno. Dice Stephanie que qué bueno que está por acá. Se alcanzó a escuchar, qué bueno que te escuchaste. Pues bueno, vamos con otro bloquecito más, espero sea de su agrado. Esto que viene es algo muy, muy, muy padre. Viene el grupo GMM, que significa Grupo Médico Musical. Ellos son de Salamanca, ya los hemos tocado en varias ocasiones. Vienen con este tema que nos acaban de enviar, recién salidito. Se llama Barlovento, esto es un joropo venezolano. Ya escucharán qué exquisitez de canción. Luego viene el doctor José Miguel López Cepeda, conocido en los bajos mundos de la bohemia como El Pollo, con este tema que grabó que se llama Por el Vino, un tema muy, muy padre que teníamos rato que no escuchábamos y que nos hizo oportunidad de escucharlo el año pasado y que tuvimos la oportunidad de grabarlo. Una vez más viene la universidad, bueno, la estudiantina de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Guanajuato, con este tema que se llama Aires Vascos. La van a reconocer, dirán qué padre rolita. Y en esta gran voz como es Adriana Santos, con este tema de la Quinta Estación, esto que se llama Algo Más. Y vamos a cerrar con José Almaguer, con un tema muy padre que se llama Esta Noche. Amigos, recuerden que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Los invitamos a que nos envíen sus audios, de verdad. De verdad, ya saben que aquí los programamos, aquí no tenemos restricciones, aquí de verdad sus audios, si vienen con algún defectito, algo, acá tratamos de modificarlos para que salgan mejor al aire, esperando que lo disfruten. Y como hemos dicho, este es Bohemia en vivo, así que son grabaciones en su mayoría en vivo. Y obviamente se van a escuchar el ambiente de las personas que están de fondo, inclusive van a escuchar gente brindando, hablando, pero esa es la esencia de la bohemia, que estemos aquí todos reunidos y que nos escuchemos, y eso es lo que queremos capturar. Mándenos sus audios, aquí los vamos a programar. Pues sin más preámbulos, vamos con este tercer bloquecito, esperando sea de su agrado, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la red más reventada de todísima la red. Que Quedé sin frente, me dicen el desfrentado, el despelado, el despelón. Ay de mí, que por el vino me quedé yo así. Por el vino me quedé sin cejas, me dicen el desejado, el desfrentado, el despelado, el despelón. Ay de mí, que por el vino me quedé yo así. Por el vino me quedé sin ojos, me dicen el desojado, el desejado, el desfrentado, despelado, el despelón. Y ay de mí, que por el vino me quedé yo así. Por el vino me quedé sin chapas, me dicen el deschapado, el desojado, el desejado, desfrentado, el despelado, el despelón. Ay de mí, que por el vino me quedé yo así. Por el vino me quedé sin boca, me dicen el desbocado, el deschapado, el desojado, desdejado, el desfrentado, el despelado, el despelón. Ay de mí, que por el vino me quedé yo así. Por el vino me quedé sin barba, me dicen el desbarbado, el desbocado, el deschapado, el desojado, el desdejado, desfrentado, el despelado, el despelón. Ay de mí, que por el vino me quedé yo así. Por el vino me quedé sin pecho, me dicen el despechado, el desbarbado, el desbocado, el deschapado, deshojado, el desejado, el desfrentado, despelado, el despelo. Ay de mí, que por el vino me quedé yo así. Por el vino me quedé sin madre. ¿Cómo me dicen, Alvarado? El de Malao. El huerfanito, el despechado, el desbarbado, el desbocado, el deschapado, el deshojado, el desejado, desfrentado, el despelo. Y ay de mí, que por el vino me quedé yo así. ¡Ahora! ¡Gracias! Buenas noches, felices bohemias. Oh,

saluda Lilisan 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Estás escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Nueve de la noche con 15 minutos, tiempo central de México. Gracias por continuar en sintonía aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, en esta emisión número 6 de Bohemia en Vivo en su segunda temporada. Vamos a enviar más saludos a la gente que nos se siguen manifestando. Saludos a nuestro compadre Pepe Flores, que está en sintonía también. Saludos a nuestro tocayo Jorge González hasta León, Guanajuato, que también ya se hizo presente y nos está mandando saluditos ahí en el chat. Saludos a nuestros amigos de Centroamérica, a nuestros amigos que nos escuchan allá en Nicaragua, en también ahí en Costa Rica. Saluditos, saludos a la gente que escucha en Sudamérica, en Chile. Gracias por estar en sintonía. De verdad es un placer que estén con nosotros y que estén disfrutando de esta noche de Bohemia en Vivo aquí desde Irapuato, Guanajuato. Bueno, en la sucursal de Irapuato, que tenemos varias sucursales aquí en Reventón FM. Ya te hace falta hacer un programa en la sucursal de León. En Monterrey también hace falta hacer una bohemia. Claro que sí. Saludos a, también hasta Toronto, a Juanita Laguna, a Claudia, su hermana, a Dani, a Denise, a Jazmín, que están por allá escuchándonos. Qué bueno que están en sintonía. Es un placer tenerlos por acá. Saludos hasta Wisconsin para don Alfonso, que también está en sintonía. Gracias, muchísimas gracias. Y todos aquellos que están por allá de incógnito, les mandamos un abrazo muy grande, muy fuerte. A nuestros amigos, a Claudia Esparza, a Cris López, a Miguel Guadalajara. Y pues bueno, el siguiente bloquecito es algo también muy padre que les va a gustar. Esto que ven es un tema del señor José Juan, que también está debutando el día de hoy con este tema que se llama Más Allá del Sol. Enseguida viene Roberto Cruz desde San Luis de la Paz, Guanajuato, con un tema que se llama Nos Estorbó la Ropa. Viene Chava Navarrete desde el norte de Carolina con el tema de Joan Sebastián que se llama Tatuajes. Max de León con Devuélveme el Corazón. Y enseguida viene también Salvador Aguilar y Ensamble Latino con este tema de César Isela y Armando Tejada. Esto que se llama Canción con Todos, un tema icónico que hizo famoso, muy famoso, la negrita Sosa, Mercedes Sosa, allá por los años 70. Pues amigos, la invitación está abierta para que nos envíen sus audios aquí, como les hemos dicho siempre y se los vamos a reiterar y a repetir, son bienvenidos, envíen sus audios, va a ser un placer de verdad programarlos. Y les vamos a seguir la pista donde quieran que se encuentren. Vamos a los lugares donde ustedes cantan, los hemos grabado y nos hemos dado la tarea de programarlos aquí como cada martes. Saludos de verdad a Kairis, que es quien nos da luz verde para este proyecto que ha pegado mucho. Saludos muy fuerte a Juanita Laguna, pilar importante de este programa. También ella es parte fundamental de este proyecto que iniciamos en junio del año pasado, así que ya casi estamos cerca de cumplir el año de estar haciendo estos programas de Bohemia en Vivo. Y pues bueno, síganos la huella en cualquiera de nuestros programas estrales también que tenemos aquí. Todos los jueves tenemos a Soundcheck con Blue, el sábado 007 en cuarentena con Lili San desde Monterrey, Nuevo León, el manicomio de Kruger todos los lunes también a las 7 de la noche, Bohemia en Vivo, por supuesto, Blast from the Past todos los domingos a las 7 de la noche. Pues amigos, dejémonos de palabras y continuamos con este bloquecito, el penúltimo de la noche, repitiéndoles José Juan con Más Allá, Roberto Cruz con Nos Estorbó la Ropa, Chava Navarrete con Tatuajes, Max de León con Devuelve el Corazón, y cerramos el bloque, el penúltimo de la noche, con Chava Aguilar y Ensamble Latino con Canción con Todos. Continuamos, suelta la tía Terrines. Se formó la ropa de Siento mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero esto de que te olvide, no sé. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de una traición. Me voy con otro amor del corazón. Me marcho, seguro de que te olvide. No estoy. Y sin ver que lo engañaba. brazos no quiero. Te puedes quedar con él. Gracias. Gracias. El corazón que una noche canto no es mi canto, ¿pa' qué levantar la voz? Pero si cantas conmigo, ya somos dos. Y si toditos cantamos, somos una multitud para agarrar altitud y expresar nuestras razones. Por eso cantemos todos, pa' unir nuestros corazones. Cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro bolivio, estaño y soledad, un verde Brasil, besana, chile, copra y mineral. Desde el sur hacia la entraña América y total, honda raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces Colombia, el valle y cafetal, Cuba de alto sol, nombró en el viento a México ancestral. gente azul, que Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz. Todas las voces sonan, todas las manos sonan, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano América. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, con esto hemos finalizado nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. De la noche con 38 minutos. Gracias por continuar hasta esta última etapa del programa. Llegamos al último bloque de la bohemia de hoy, agradeciéndoles en el alma infinitamente por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan. Es muy grato saber que nos acompañan, es muy grato saber que nos siguen la huella. Es muy grato tenerlos por acá, de verdad, no nos cansamos de darles las gracias, tanto por parte de la administradora, que es Kairis, como por parte de los locutores de esta radio, que reventó en FM, como es Blue, como es Kruger, como es Lili, y de igual manera a Juanita, Jolaguna, Pilar, y fundamentalmente la que apoya con los audios, quien contacta a las personas para que manden los audios. Gracias, Juanita, por el apoyo que nos das. De verdad, es un placer estar haciendo este proyecto en conjunto, recordando cómo nació allá por junio más o menos, junto contigo, con Ale, los precursores de esos, como fueron Carlitos Vivanco, Marilu Vivanco, con el sujeto Mixtura, con Maggie, la tía Terrines, con Víctor Alfredo, con Carlos Salvador, con Juanjo, con Steffi, que fuimos los primeros aquí que hicimos el programa, y que de 6, 7 personas que éramos, ahora somos ya 40, más de 40 personas que apoyan en ese proyecto, que se han ido sumando y que han mandado sus audios con muchas ganas, de verdad, tanta gente entrañable que conocemos, que tuvimos la oportunidad de conocer aquí mismo a don Alfredo Sandoval, a Claudia Esparza, que ella vino aquí también a la cabina de Irapuato. Nosotros fuimos allá a la Esmeralda del Bajío también a conseguir sus audios. Becky, que ha venido. Mao Kruger también, que ha venido a apoyar en algunos programas. Gracias de verdad a todos ustedes que hacen posible este programa, que ha gustado y que no queremos dejar que muera. Así que recomiéndenos con la gente que conozcan, díganle, así como dice Alex Lora: mamá, prende la radio, prende la grabadora, que vamos a salir en Bohemia en vivo. Así háganle ustedes, para que nos escuche, que nos sigan las huellas y empezar a hacer cadenas a que la gente nos empiece a escuchar. Pues bueno, vamos a cerrar este último bloque con gente muy, muy, muy, muy querida por todos nosotros, gente que admiramos y queremos mucho. Viene una vez más el gran Dorian Aldana con este tema de Timbiriche, esto que se llama Con Todos Menos Conmigo. Juanita Laguna y Adriana Santos con este tema de mocedad, esto que se llama Tómame o Déjame. Steffi con este tema de Miguel Ríos, esto que se llama Santa Lucía. Viene una vez más este grupazo que es GMM, Grupo Médico Musical, con este tema de Café Quijano que se llama Ante Todo. Y cerramos con el Buen Pollo, con el doctor José Miguel López Cepeda, con este tema de Ganas, este tema de un amigo de nosotros que se llama José Arturo Castro, de León, Guanajuato, a quien le mandamos saludos si nos escucha. Y pues bueno, recordándoles que tenemos una cita, no solamente en Bohemia Vivo, sino en todos nuestros programas que tenemos acá. De verdad, es un placer estar con ustedes, es un placer que nos escuchen, es un placer que escriban acá en el chat, que estén en sintonía. De verdad, se les agradece tanto, tanto, tanto. Y pues bueno, no queda más que complacerlos, y aquí seguimos. Y bueno, vamos a dejar constancia de que Marisol Laguna se comprometió a enviar sus audios una vez que termine su mudanza. Pues no sé, se me hace que se está cambiando de un palacio a un castillo, porque tarda mucho en su mudanza. No, no te creas, Marisol, esperamos que nos envíes tus audios al igual que todos ustedes. Pues bueno, muy buenas noches, que tengan un reparador descanso. Mañana es mitad de semana, un feliz ombligo de la semana. Cuídense mucho, descansen y continuamos aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Descansen y disfruten este último bloque de Bohemia en Vivo. ¿Vale, ser desmadre o no? Llevo un salir con unos chingonotos y pasas de mí. Te olvidas de mí, de la alma que hoy todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes cometadas y los miro yo. Me gritan que no, ya andas por ahí con dos menos conmigo. A ver si es cierto. Te gusta reír delante de mí. Sigues siendo un papel de sirena feliz y me deseo. He llegado a pensar, dale, paro, ¿verdad? Más de una vez, que burlarte de mí te produce placer y buscas el amor con todos menos conmigo. Pero yo sé que dentro de ti esta clase de amor no echa raíz y te sale mal con todos menos conmigo. No me llames jamás ni por error, no te pongas así que llorar no te va. Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo. Y tienes el control. ser Timbiriche, señores. Santa Lucía, yeah, yeah.